anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Tiempo de Clinamen, Diego Sturberg, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy bien por aquí, Nati Género, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a meternos en nuestra charla anual con Alejandro Horowitz. Anual o podría ser bianual, ¿no? Si él así lo desea, porque nos interesa analizar coyuntura con él. De hecho, una de las charlas que tuvimos con él previo a las últimas elecciones presidenciales en Argentina forma parte del libro que hicimos sobre contenidos en este espacio de Clinamen, que es el libro justamente Ante la Máquina. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Sabés que en esa charla que estábamos citando del libro, vos nos dijiste allí por 2015, antes de las elecciones, que la diferencia entre Scioli y Macri era que Macri era el programático, que Scioli iba a improvisar y que la diferencia podía estar también en la gradualidad con la cual terminaban aplicando el binomio ajuste-represión? La pregunta es, ¿finalmente ganó Macri? ¿El futuro llegó hace rato y ajuste y represión es lo que vivimos hoy en Argentina? Sí, no solo, pero sí. Acá conviene entender dos cosas, un dato que viene a la diferencia de si ganaba Scioli o si ganaba Macri. Y la diferencia más importante para mí es la legitimidad pública para ejecutar esta política, y esa legitimidad a Macri le va de suyo. Lo votaron para que haga esto que está haciendo, no para que lo haga otra cosa. Acá no hay ninguna clase de confusión ni ninguna clase de confundidos. No estoy diciendo que todos los que lo votaron sabían eso, pero ese era el sentido de la votación y ese termina siendo el sentido de la política. Es verdad que cuando alguien piensa para los demás algo, no necesariamente se incluye personalmente, y ese es un grave error. Lo que le va a pasar a otro también me puede pasar a mí. La mayoría de los maestros reprimidos votaron a Macri. Alejandro, muy claro. La pregunta que por ahí entonces habría que hacer es en qué se está convirtiendo en este momento el proceso político que permite precisamente... Te estoy escuchando muy bajo, Diego. A ver, lo digo más fuerte y me acerco al micrófono. La pregunta sería por este tipo de disociación que tal vez cada vez se ha ido más en la política, por el cual en el momento de votar pongo en juego un conjunto de representaciones en las que puedo, de las cuales puedo sentirme exento, es decir, docentes que están votando a un candidato, digamos, como decís vos, sin confusión, para que aplique este programa, muy disociados respecto de su propia inclusión en el proceso político que se abre. Sí, y esto tiene que ver con la enorme dificultad que tienen los integrantes de la sociedad argentina para percibir a qué clase social pertenecen. Cuando vos le preguntás a militantes del subte de qué clase social son, te dicen que son de la clase media. Cuando vos le preguntás al gerente general de la Ford de qué clase social es él, te dice que es de la clase media. La idea de que el gerente general de una empresa multinacional y un trabajador del Estado, en condiciones muy particulares, pero del Estado al fin, no se considere uno un integrante del bloque de las clases dominantes y el otro un trabajador, habla de por sí de la dificultad que tienen para asumir responsabilidades políticas en la sociedad de la que forman parte. Si vos le hubieras preguntado a Victorio Campo o a José Alfredo Martínez de Hoz de qué clase social era, no tenían ninguna duda en que te iban a contestar y ninguno de los dos se le hubiera ocurrido explicar que era de clase media. Alejandro, con la reacción represiva del gobierno en el paro del jueves, en las movilizaciones del jueves y después del domingo, como percibimos que cambia de alguna forma el escenario de las luchas sociales, y lo que quería preguntarte es cómo te parece que se organizan las resistencias en un contexto donde el Estado no puede ser interpelado como antes, es decir, que no puede ser interpelado en términos de derechos. Mirá, acá hay que entender que el enfrentamiento es un enfrentamiento político. Acá hay que entender que las concepciones que están en juego sobre las mismas palabras suponen interpretaciones antagónicas y que la hegemonía discursiva de cada una de estas palabras supone victorias y derrotas políticas reales. El kirchnerismo permitió que un conjunto de palabras pudieran interpretarse en simultaneidad de distintos modos, y según quién se leían de un modo y según quién de otro, y había un cierto espacio para que esta ambigüedad tuviera ciertas condiciones de existencia relativa. Al cambiar las condiciones económicas primero y políticas después, esta situación ya no admite semejante cosa. La idea de que un sindicalista es simplemente un hombre que negocia mejores o peores condiciones de trabajo de sus representantes es una idea donde la política no se pone en juego. Simplemente lo que estamos discutiendo es la distribución del ingreso. Lo que aquí se está planteando es básicamente que cada modelo político tiene una distribución del ingreso y que este modelo político tiene esta distribución del ingreso. Y el que quiere quebrar esta distribución del ingreso tiene que enfrentar a este gobierno. Sí, Alejandro, te quería hacer una pregunta por la cuestión de los derechos humanos. A partir del 24 de marzo, de parte del gobierno, pero también de parte de los intelectuales de la plataforma que lanzó La Nación, se está haciendo un argumento por el cual es legítimo, digamos, por un lado, reivindicar el orden institucional, es legítimo reivindicar demandas, pero los que lo reivindican siempre pueden ser acusados o de mafiosos y corruptos, o de reivindicadores del terrorismo, o en última instancia, digamos, de padecer patologías. Independientemente de que en algunos casos esto sea así, se lo dice como un discurso general para deslegitimar un poco el marco, digamos, que los derechos humanos abrieron, no solo como conjunto de demandas específicas, sino como tono general en que se inscriben todas las demandas populares. Te quería preguntar si a vos te preocupa esto, si crees que en torno al código que los derechos humanos en su momento pudieron ofrecerle a las luchas sociales para digamos, una suerte, te digo, de sensibilidad común para hacer reivindicaciones políticas, si esto lo ves en peligro o no, porque, digamos, sobre todo lo del domingo, fue una escena muy violenta, digamos, avanza mucho sobre lo que es permitido o no permitido en términos de visibilidad pública, sobre lo que se puede hacer con un docente, digamos, en una plaza pública. Mira, el tema no puede no ser preocupante porque es el tema del clima general de una sociedad, y el clima general de una sociedad son las condiciones de visibilidad de sus propios problemas, las condiciones de interpretación de esos problemas y, por cierto, las condiciones políticas sobre las que se actúa sobre ese conjunto problemático. Cuando vos mirás básicamente el discurso político que baja desde el presidente en adelante, donde vos podés plantear como punto conceptual la crítica explícita al pensamiento crítico, esto es, el momento en que es rarísimo, yo no recuerdo ningún otro caso de ningún otro gobierno que haya fundamentado con tanta explicitación su voluntad de qué modelo analítico, con qué modelo analítico se contraponía. Y esta contraposición está lejos de ser ingenua y está lejos de ser simplemente una chicana académica. Cuando yo digo que el pensamiento crítico le ha hecho mal a la Argentina, estoy diciendo que la crítica le hace mal al gobierno argentino. Y que un gobierno al que una cosa le hace mal va a evitar que suceda. Y como la crítica no es simplemente discursiva, sino son pies caminando por la calle, entre otras cosas, ocuparse de que esos pies no puedan caminar por esa calle consiste en un modo material de impedir la crítica. En consecuencia, hay que entender que esto no es ni un exabrupto, ni una oración mal hilvanada por un presidente con dificultades gramaticales, sino una política de gobierno clara y firmemente sostenida. Hay que entender, básicamente, que este gobierno ha desenmascarado el conjunto de su política, la ha puesto en el centro de la escena pública, y la sociedad que hasta acá tenía algún derecho para argumentar que no sabía, hoy no tiene ningún derecho para argumentar semejante cosa. Y por eso los que se movilizaron el 1 de abril hicieron saber cuál es la línea de conceptualización que arranca en 1975 y culmina hoy. La continuidad está marcada, entre otras cosas, por la edad de los que marcharon y por los argumentos que esgrimieron. Al gobierno no le molesta que los militares estén presos, le molestan los motivos por los cuales los pusieron presos, porque en última instancia esos militares desobedecieron las órdenes del bloque de clase dominante cuando les indicaron que había que retirarse, y esa parte de mandarlos presos no les parece de ninguna manera mal. Lo que le parece mal es que los manden presos en las condiciones donde se pone en entredicho la política que ellos ejecutaron, que fue la política de la dictadura burguesa terrorista. En relación a esto que estás diciendo, Alejandro, bueno, como sabemos, los para generar gobernabilidad no alcanza con controlar los aparatos represivos del Estado, sino que es necesario generar una hegemonía cultural. Y en ese sentido, ¿en qué consensos crees que se apoya este gobierno? El planteo es muy sencillo. El planteo es: esta distribución del ingreso no es discutible. Como esta distribución del ingreso no es discutible, porque este es el modelo político que se votó y esto es la democracia, por lo tanto, aquel que ataca el modelo político que organiza este orden, ataca la democracia. De modo que la democracia es el gobierno, el orden político es el programa que se votó y se está ejecutando, y aquel que ataca esto es un subversivo. Alejandro, ante el desenmascaramiento del macrismo que mencionabas, ¿cuáles te parecen que tienen que ser las estrategias posibles de resistencia? Acá consiste en entender que si yo explico esto, no le pasa nada al que sostiene al macrismo y me escucha. A él no le molesta que esto sea así. Cuando yo digo, tengo derecho de hacer huelga, él no dice, no tenés derecho de hacer huelga. Él dice, las huelgas no sirven para nada. Por lo tanto, si vos querés ser un idiota, cedés derecho a ser un idiota. Nadie te lo va a impedir. Entonces, o las huelgas sirven para algo, o ellos terminan teniendo razón. O sea que te sigue pareciendo que las herramientas de paro, movilización, tienen que ser efectivas o hay que seguir luchando para que lo sean. Sin ninguna duda, pero esas herramientas no pueden estar vaciadas de contenido. Si el paro es simplemente parar, si no hay argumentos detrás y debajo del paro, si no hay una propuesta política que muestre un horizonte diferente al del paro, que muestre que el paro es un instrumento para construir otra cosa, nosotros simplemente vamos a repetir la situación de los 13 paros generales de la CGT contra Alfonsín, en el cual el paro demostró que no servía para nada. Alejandro, y me interesa también preguntarte ¿Qué te parece que en este momento es lo que lidera este momento político? Porque en realidad también vemos que son liderazgos muy débiles. Pienso en un gobierno que ni siquiera puede, frente a una serie de movilizaciones masivas en su contra, o al menos no afines a él, ni siquiera puede convocar una movilización propia, sino que se tiene que sus simpatizantes se tienen que imponer como movilización oficialista, pero también en una oposición que no tiene un liderazgo claro y también en un movimiento sindical donde son los trabajadores los que tienen que obligar a sus representantes a tomar ciertas decisiones. Es decir, en un contexto de liderazgos débiles, ¿qué te parece que es lo que lidera este momento político-social? La ausencia de liderazgo fuerte. Lo dijiste vos. Acá hay un problema básico que vale la pena entender. Y es el siguiente: el gobierno es un gobierno extremadamente débil. Simplemente que no hay ninguna voluntad política enfrente para que esta debilidad se pague en política. El gobierno era absolutamente consciente de su propia debilidad desde el arranque. Por eso se movió en principio con cierta vamos a decir, con ciertos pies de plomo, no avanzaba de cualquier modo. Enunciaba discursivamente, pero se trababa todo el tiempo en los momentos de ejecución, se trababa medias, pero se trababa. El punto es que lo que se plantea aquí, más allá de la conciencia de los enfrentamientos, es la gramática misma de ese enfrentamiento. El paro general de las CGTs y la confluencia de esto no solo organiza una masa dinámica, sino que pone en peligro la política general del gobierno. Se vuelve, si esa movilización cristaliza en dirección política, la política del gobierno tiene enfrente un antagonista de otra densidad. Por lo tanto, para el gobierno, esa batalla es decisiva porque se juega su propia sobrevivencia. Y el término que hacía la dinámica y el puente de esta situación era la lucha de los docentes. Si la lucha de los docentes, que es la lucha donde el Estado tiene las herramientas inmediatas, no puede ser resuelta en favor del gobierno, las otras luchas no lo van a ser resueltas de ningún modo en favor del gobierno. Y la prueba absoluta son los bancarios. Cuando vos mirás cómo el segmento de la sociedad argentina que tuvo ganancias extraordinarias más notables no tiene mayor inconveniente en dar el aumento que absorba la diferencia del costo de vida, el gobierno impide esa paritaria, porque si eso pudiera ser posible, toda la política se vuelve complicada o irrecorrible. El gobierno juega entonces sobre los docentes la estructura general de su existencia política, y lo hace fortificado por una movilización muy particular, una movilización de gerontes, una movilización que al mismo tiempo es una movilización autoconvocada, y que conviene no equivocarse. No se trata del poder del gobierno de convocarlos, sino del poder de los convocados de autoconvocarse en función del gobierno. Y ellos se autoconvocan para esto. Clarísimo, Alejandro, gracias como siempre por esta charla. No, gracias a ustedes. Alejandro Horowitz, periodista, comunicador, entre otras cosas, autor del libro Los Cuatro Peronismos, poniendo algo de relieve que nos parece fundamental, que es un cambio de pantalla, ¿no?, a partir de las últimas semanas de coyuntura argentina. Sí, me parece que, digamos, está claro que a nivel de la opinión pública cada quien puede siempre confirmar lo que cree, ¿no? Y hay quien dirá que el gobierno pone orden, hay quien dirá que el gobierno cumple la ley, y estaremos lo que diremos que a pesar de que es un exabrupto, hay elementos de continuidad que hoy Alejandro señaló bien entre la dictadura y el macrismo, aún si son dos fenómenos completamente diferentes. Ese elemento de continuidad es el mismo patrón de orden que, como explicó muy bien Horowitz, puede festejar que los militares estén presos por haberse autonomizado en la época de Malvinas respecto al programa de las clases dominantes, pero no festeja las razones por las que están presos, porque efectivamente las clases dominantes de este país quieren efectuar el mando y han conseguido por primera vez llegar por vía de elecciones y un programa propio del gobierno. Entonces, me parece que si nosotros tenemos claro que a pesar de que cada uno pueda creer lo que quiera, puede pensar lo que quiere, puede repetir lo que quiera, lo que sí hubo es un cambio objetivo esta última semana, y es que hay una exigencia mayor para el que quiera movilizarse. O sea, la amenaza hoy sobre la movilización es mucho más fuerte, es violenta. La idea de desacreditar radicalmente al que se está movilizando ha crecido mucho después del ciclo de movilizaciones de marzo, y entonces lo que me parece a mí que es, se plantea una serie de preguntas que son las siguientes. No tanto, como decimos hasta ahora, ¿podrá el programa de Macri autosustentarse en el tiempo? ¿Vendrán esos capitales que ellos dicen que van a venir? ¿Podrán ganar las próximas elecciones? Toda esta pregunta sobre cómo les va a salir ellos su gobierno según sus términos, creo que queda sustituida por otra. ¿Qué pasa si en realidad el gobierno de Macri, como dice Alejandro, yo creo que con mucho criterio, está dependiendo solo de un proceso político, no tanto de un proceso económico, o sea, de la capacidad que tenga de disciplinar luchas sociales en los próximos meses? Si eso fuese así, El problema es que sobre cada lucha puntual ahora recae directamente el problema del futuro político del país. En ese sentido, la conferencia de prensa de la CGT el día de la huelga es tremenda, porque de algún modo lo que dicen es: nosotros estamos hoy de huelga y además somos los garantes de la pacificación en Argentina, con lo cual si nos ponemos adelante de los movimientos sociales y de la izquierda y somos quienes negociamos con el gobierno y paramos el país, estamos garantizando también la continuidad de este gobierno, ¿no? A mí me parece que todos los sectores sociales y sindicales que siguen al Papa Francisco ideológicamente tienen claro que ellos quieren en 2 años ganar las elecciones y que mientras arman acuerdos de gobernabilidad en situaciones lo más favorablemente posible para el movimiento sindical y social. Pero la marcha de los docentes, la marcha de las mujeres, la marcha de los derechos humanos no están inscriptas en ese compromiso de estabilidad. No están inscritas en ese proceso, digamos, de acuerdo. No están simplemente pensando en ganar las elecciones en 2 años. Están pensando, como pensamos muchos, que al gobierno hay que poner un límite ahora, porque si llega a consolidar, como dijo Horowitz, este sistema político y este sistema de ingresos, o la percepción de cada uno de nosotros de que tenemos que acomodarnos al orden que ellos nos imponen, el próximo recambio político puede ser solo una estructura consolidada. Bueno, de hecho eso se ve aparte en la cotidiana, cuando incluso en manifestaciones docentes se dice no estamos piqueteando, no estamos cortando una ruta, ahí se ve el avance de un modo de gobernar a microescala de esto que estás diciendo. No va a tener que ver con el cambio de un presidente, sino con una manera de gobernar, ¿no? Y por eso me parece que hay que pensar muy seriamente el hecho de que, por ejemplo, la marcha de los docentes es la marcha de la comunidad educativa. Esto está difícil de plantear. En las propias escuelas hay padres, hay personas que asumen un compromiso y una implicación, y está después un discurso, no digo directamente macrista, pero sí un discurso de indiferencia general, de satisfacción por el cumplimiento del orden, la idea de que los docentes se cortan solos. No sé si se está pudiendo explicar lo suficientemente bien lo que implica que las condiciones de las escuelas y el salario de los docentes, por un lado, es parte del salario indirecto de la clase trabajadora, de todas las personas que tenemos que ir a trabajar y dejar a nuestros hijos en las escuelas para que estén bien, para que los cuiden y para que se formen, de un lado. De otro lado, lo que dijo Alejandro, la represión del domingo es un aviso de disciplinamiento brutal. Esto hace que el problema de los derechos humanos y el problema de la lucha política pase a primer orden. No es posible simplemente creer que los docentes ahora se juegan solo el salario. Se están jugando el sistema de obediencia al sistema de distribución del ingreso. Por lo tanto, el tipo de indiferencia que yo noto estos primeros días con respecto a los docentes después de la represión del domingo es preocupante y es de esperar que esta semana se revierta. Ciudad Clarín en .blogspot.com para conversaciones así.